Se viene un evento aquí en Capilla del Monte muy importante porque tiene que ver con el rescate del patrimonio y además en un contexto, ¿no? En el contexto de la educación pública, en el contexto de una escuela, en este caso del IPEM 279 del Nacional en Capilla del Monte, junto a la municipalidad, van a realizar mañana sábado, atención con esto, un evento que tiene que ver precisamente con el rescate cultural, natural, histórico de nuestra localidad. Pero para charlar un poquito sobre esto, ya está aquí Luis María, que es nuevo vicedirector del IPEM 279. ¿Cómo la va? Buen día, Luis. Gracias. ¿Cómo anda? Gracias. Bienvenido. Buenos días, Fede. Buenos días, Renata. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, no, gracias a ustedes por acercarse y contarnos un poquito de esto. Parece que es muy interesante porque, bueno, siempre todas las actividades que tienen que ver también con el vínculo con el resto de la comunidad, de cualquier escuela, es fundamental, una escuela que además tiene mucho, mucho movimiento. Contanos un poco de esto, ¿de qué se trata? Bueno, este es el cuarto evento recreativo pedagógico. Ajá. Quiero detenerme un momentito para explicar por qué recreativo pedagógico, porque tiene dos ejes. Un eje es el aprendizaje, como toda escuela, que es el fin teleológico, ¿verdad? Los chicos, los estudiantes, en esta instancia aprenden, recuperan y transfieren muchos aprendizajes. Y recreativo porque además de lo pedagógico, que ahora voy a explicar de en qué consiste, es una fiesta abierta al pueblo, donde vamos a tener el centro de estudiantes, organiza juegos, juegos de la época. Estamos refiriéndonos a conmemorar el Día de la Independencia, obviamente, ¿verdad? Esto claro. Forma parte de los actos municipales festivos con motivo de esta conmemoración por el 9 de julio por nuestra independencia. Entonces comenzamos el sábado mañana 7, la municipalidad continúa el día 8 con la fiesta de gala y el día 9, por supuesto, en la plaza, el acto conmemorativo. Uh-huh. Entonces, bueno, decía que el centro de estudiantes organiza juegos de la época, además, bueno, los actuales, campeonatos, ping-pong, metegol, campeonato de truco. Y también hay, por supuesto, el esperado locro, empanadas, choripanes, en fin. Es un momento para que se reúna toda la familia. Sí. Números artísticos. Va a estar nuestro querido compañero Jorge Olmos con el coro municipal, interpretando el himno nacional y bueno, algunas canciones de Yupanqui, bueno, muchos artistas, Marisa Serrano, en fin. Y, digamos, el lema bajo el cual realizamos este evento es Rompiendo Cadenas. Este romper cadenas, que es muy simbólico, año a año, digo, repito que es el cuarto evento, año a año lo vamos transformando, lo vamos actualizando, de acuerdo al eje que decidimos de manera comunitaria. Un año fue Rompiendo Cadenas con la Violencia, se trabajó de toda la institución con ese eje, otro año fue Rompiendo Cadenas con los Prejuicios, y este año es Rompiendo Cadenas con el Olvido, al rescate para recuperar el patrimonio histórico, cultural, social y natural de Capilla del Monte, uh-huh, y también de nuestra institución. ¿Por qué digo de nuestra institución y justo Renata? Yo soy egresada. Egresada, claro. Y es, creo que este año nos tocan los 25 años. Miren cómo le digo. ¡Qué momento! Bueno, bueno. Una especial invitación entonces para Renata y para todo su grupo. ¿Por qué? Porque habilitamos un aula, que es un aula para también romper cadenas con este olvido de los que han transitado por nuestra institución. Allí van a poder mostrarse y ver bueno, las historias de diferentes promociones. Por supuesto que la promoción tuya está especialmente invitada, donde van a poder ver fotos históricas. Tenemos la primera acta de fundación de la escuela en 1958, cuando todavía pertenecía al Club Tiro Federal. Uh-huh, claro. Esta escuela es un ícono de Capilla del Monte. Sí. Y realmente yo creo que muchísimas personas que están escuchando en este momento son egresados o han transitado en algún momento por allí. Claro. Bueno, la muestra también, hay un sector donde cada aula tendrá su eje temático también en función de esta idea principal. Y por ejemplo, bueno, vamos a mostrar todo el entorno natural. Los chicos han salido, han ido al Uritorco, han recuperado fotos inéditas, han ido a los terrones, han ido a diferentes lugares como para recuperar espacios naturales y también la concientización, como siempre decimos, ¿verdad?, de estos espacios que tenemos que preservar. Cuando ellos son protagonistas, ya no lo escuchan de un tercero y se comprometen. Así también, bueno, lo cultural. En lo cultural, por ejemplo, los chicos han ido a Pueblo Encanto, han estado allí, han hecho reproducciones, dibujos, toda la parte plástica. Incorporamos a Romilio Rivero, que es un pintor y poeta, claro, nativo de aquí, de Rengambre Internacional, y que quizás muchos jóvenes y muchos adultos no lo conocen. Habrá dos pinturas de él, originales. Además de, bueno, diarios, recortes de la época, poesías. Nuestra querida Olga Chichí, Olga Ellerín, la conocemos nosotros. Uh-huh. Ella va a recitar un par de poemas de él y uno de su propia autoría. Y bueno, así te digo, tenemos, pero muchas... digamos, salas o salones temáticos como para que la gente lo pueda recorrer, además de ese momento festivo, como para que pueda recuperar este patrimonio que es para nosotros un capital social y que la escuela yo creo que tiene el deber de poder recuperarlo, internalizarlo y que se pueda transferir. Porque creo que uno de los grandes males que estamos teniendo en este momento, que después implica una consecuencia de falta de compromiso, es la falta de conocimiento primero, la desidia después y luego la falta de compromiso. Uh-huh. Sí, es muy importante. En sentido general, lo primero que a mí me impactó es decir, celebrar de otra manera las fiestas patrias, digamos, la memoria de lo que significó la independencia. Obviamente que el acto formal tiene su función en cualquier localidad, pero me parece que para los jóvenes esto es mucho más atractivo y tiene, en todo caso, produce un vínculo. Si no, sí, me parece que sí, hay una desconexión muy grande entre la historia y sobre todo esta historia argentina, sobre todo en estos tiempos en que por ahí estamos mirando más la historia de otros lugares, de otros países, o bueno, una historia mucho más, más contemporánea, se va dejando de lado. Así que me parece importante también que ellos sean protagonistas, ¿no? Que sea tan participativa la acción. Y esto que decís, me parece que yo cuando estuve también allí, uh-huh, porque muchos pasaron como alumnos y muchos hemos pasado en alguna instancia de docencia en la escuela, y es muy importante también poder recuperarlo. Y precisamente circulamos algunos lugares que han quedado y que me contaban la historia, ¿no? De lugares que incluso hoy por ahí no se están usando, pero que tuvieron una historia importantísima en la localidad, sí, en la escuela misma, en la escuela, y que han pasado historias, sí, fuertes. Vemos el escenario. El escenario, claro, es un ícono del olvido. Sí. Es decir, cuando se construyó toda la parte nueva, todo lo que era antes el famoso Mundialito, y en ese escenario, bueno, muchos han participado del Festival Español, donde ha venido Lolita Torres. En ese escenario estuvo Guy Williams, el Zorro, ajá, también, de Hollywood, para Capilla del Monte y para nuestra escuela, aunque usted no lo crea. Sí, estamos para la de Ripley, ¿no? Aunque usted no lo crea. Impresionante. Sí, sí. Y bueno, un poco también la invitación, aprovechando este medio, es que como comunidad no nos olvidemos de este ícono de Capilla del Monte y entre todos podamos recuperar. Y bueno, yo sueño con poder tener un Zoom, como tienen todas las escuelas. Sí. Nuestros chicos forman a las 8 menos cuarto de la mañana, con la helada, en pleno invierno, sí, afuera. Ese escenario todo de ruido. Se están haciendo las gestiones, pero ustedes saben muy bien cómo son estas cosas, ¿no? Hace, sí, falta mucho apoyo de la comunidad para que, bueno, desde el ministerio apuren un poquito las cosas. Claro. Esto va a ser mañana. La gente está invitada, en público general, todos los que han pasado, como decían recién, uh-huh, los que han egresado, los que han pasado como docentes, los que han tenido sus hijos o familiares allí, a partir de las 10 de la mañana en la escuela. 10:30. Ah, 10:30. 10:30, 15 horas. Ajá, hasta las 15. Sí, y especialmente los egresados, aunque no tengan algo para aportar, que quizás no encuentren estas fotos de sus promociones, o bueno, invitarlos a que sea un momento de encuentro y reencuentro. Mm. Invitar a todas las promociones. ¿Qué tal? Hacía mucho que no te veía. En fin, sí, que sea también un momento de recuperar esa historia, ¿no? Resignificarla. Alguien que está escuchando a lo mejor tiene material, sí, fotos, sí, materiales que pueda llevar, y a lo mejor, bueno, es una linda oportunidad para acercarlo a la escuela, a tenerlo guardado, a lo mejor en la escuela, sí, tiene esta función también. Hoy estamos en pleno armado de todo eso, bueno, hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Es decir que ahora, si alguien se quiere acercar hasta la escuela y llevar algún material, como para que nosotros lo podamos exponer, pero con todo gusto, vamos a exponer de qué promoción se trata, y ahí podrán ver un afiche, pasar un video, lo que quieran. Bueno, a desempolvar el video de la fiesta de egresados ahí. Sí, y VHS. Y a llevar pañuelo, porque me imagino fuerte ahí, claro, pañuelo en mano. Claro, exactamente. Sí, bueno, Luis, la verdad que una alegría este tipo de actividades. También que no, como decíamos, ¿no?, que haya otro tipo de participación, otro formato de celebración, y sobre todo que rompiendo cadenas tenga que ver con el olvido, que tan importante, y sobre todo esto, vincular el olvido o la memoria, en términos positivos, uh-huh, con el patrimonio natural, cultural, que no sea solamente una cuestión a lo mejor de fechas o de hechos históricos, sino que hay todo un montón de cosas para recuperar de lo propio, ¿no? De lo propio, porque hemos tenido una cultura que nos ha sacado un poco el valor de lo propio, y bueno, esto me parece que permite empezar a recuperar nuestra, sí, propia identidad. Sí, sí, a valorarnos, sí, también. Yo quiero agradecer a todos los comerciantes que están aportando para este evento también, porque les quiero contar al público que va a haber una cantidad importante de premios para estos juegos que mencioné antes. Uh-huh. Hemos trocado publicidad por premios. Entonces, bueno, tenemos una linda cantidad de premios, va a haber sorteos y bueno, como decía antes, diferentes actividades como para que la gente pase un momento en familia y se divierta y comparta este momento tan lindo y tan emocionante. Buenísimo. Bueno, Luis, gracias por la visita. Felicitaciones por este emprendimiento y los esperamos siempre que se pueda difundir algo, ¿eh? Cómo no. Cómo no, muchas gracias a ustedes y los esperamos mañana. Dale, ahí estaba Luis María, vicedirector del IPEM 279 del Nacional. Mañana a partir de las 10:30 y hasta las 15 horas, este evento Rompiendo Cadenas.